Bienvenido al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que nos han añorado durante estos meses quizás, también escriben en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos a la contemplación y antes de condenarles a la lejía o a la eternidad, quién sabe, vamos a contestarles y a comentarles desde aquí, desde Radio Casina en Extremadura, así como a través de las diversas ondas libres que difunden estos quejíos. Empezando por nuestra querida Radio Almaina de Granada, la emisora que escucha Morente desde su trono eterno en el Albaicín. Antes de comenzar esta nueva cosecha del Silverio, queremos mandar un abrazo y desear larga vida a nuestra anterior casa, Radio Ela, que ocupara nuevo emplazamiento físico en Villaverde. En la barra de este café siempre habrá una pegatina de la emisora libre autogestionada de Madrid y ojalá que pronto volvamos a coincidir. Fuerte abrazo, compañero. Hoy vamos a comentar una de esas pegatinas que han aparecido, una que bueno, está de tremenda actualidad, que dice "Tren digno para Extremadura". Y es que los extremeños están cabreados. Solo quien ha viajado alguna vez en una tartana con origen o destino en la dehesa sabe lo que es sufrir un servicio que el Estado dispensa únicamente como castigo o como recochineo, que no sé qué es peor. En el mejor de los casos, pues los trayectos de media y larga distancia, aun siendo puntuales, que nunca lo son, pues se recorren una media, qué sé yo, de unos 70 kilómetros por hora, me parece que es, ¿no? Y es que, claro, en una vía de carril único, es decir, donde no se pueden cruzar dos trenes, que además mantiene las traviesas del siglo XIX y que no cuenta, ojo, con ningún kilómetro de vía electrificada, que sigue yendo con gasoil, pues es lo que tiene, que es que si vas más rápido te vas a tomar por culo. Lo de las vías electrificadas es la hostia. Este que les habla, que es extremeño, pues la primera vez que vi una catenaria en una vía férrea pensó que había llegado a Cabo Cañaveral, eso es verdad. Eso decíamos en el mejor de los casos, porque el normal de los casos es sufrir retrasos de horas, averías en medio del campo, vagones sin luz eléctrica ni calefacción, incendios de motores, gotoreas que producen cortocircuitos dentro de los vagones de pasajeros, descarrilamientos varios, el último el de ayer, y peripecias pues acojonantes, ¿no? Solo el primer día del año hubo 3 incidentes que culminaron con los pasajeros viajando en 3 medios de transporte diferentes. Empezaron en 3, luego en autobús y remataron en taxi, ¿no? Después de alumbrar, cuidado, y en vano, con sus móviles al maquinista para que intentara arreglar el cacharro, en fin. Un desastre. Sea como fuere, no vamos a vociferar aquí proclamas contra esa caterva de hijos de puta que conforman pues todos los ministros de Fomento del Estado, los presidentes de la Junta de Extremadura y esos mercenarios con título de consejero autonómico. Tampoco vamos a quejarnos de que cada vez que un nacionalista periférico levanta la mano, pues nos quitan a los del sur un cachito de hospital, un poquito de carretera o 5 ruedas del tren. Esto último, por cierto, es que parece que no puede hacerse sin que las izquierdas, aberchales o cuperas, y en fin, sesópatas de banderas en general, le quiten a uno el carnet de socialista. Porque, bueno, como Marx nació en Guernica y Bakunin en el Ampurdá, pues los socialistas españoles no podemos dar lecciones de ningún tipo. Lo que sí vamos a hacer hoy es escuchar flamenco, que es lo que nos gusta. Y de paso cuestionar desde la raíz la idea misma del ferrocarril. Porque es verdad que nos cuesta muchas penurias a los extremeños y a otros habitantes de España. Y que a nadie gusta pues que le desprecien con tanta desfachatez. Pero quizá, y a pesar de todo, mantenernos tan aislados del mundo es la única forma de seguir siendo paupérrimamente libre o libremente pobre. Si el tren sirvió para horadar paisajes, sustraer materias primas al medio rural, transportar soldados reclutados en los pueblos, secuestrar de sus tierras a millones de campesinos que iban a recolocarse en las nuevas zonas industriales, transportar guardias civiles y, en fin, extender el turismo por todo el mapa. Si el tren ha traído tantas cosas malas y todas sin excepción unidas a la ampliación del sistema capitalista más feroz, quizás, y sé que estoy un poco loco, quizás seguir perdiendo el tren del progreso sea la única, la última garantía de seguir siendo bueno, de vivir al ritmo con el que la Tierra nos alimenta. Empezamos. Corre el tren retumbando por los hierros de la vía. Retiemblan los recios alcornoques que esparraman alrededor del troncón las hojas secas. Huyen las yuntas cuando el bicho negro sirvando traquetea. Se esmorona un terrón y el humo riñe con las ramas de encina que le enrean. Vosotros que a juispa no se onde, no quedando en los hierros ni las huellas. Vosotros que asomados a las ventanas guipáis las foscas y arrogantes esas. Y las ondas colar con su regacho. Y la tierra elabora enjuta y seria donde rumian su pan unos gañanes del color de la tierra. Vosotros que atendéis a las lerturas y seis tan sabijondos de la ciencia que quizá nos larguéis de carrerilla y en romance hazañas extremeñas que los nuestros dejaron sin contala en dispués de hacela. Vosotros, los que vais drento del bicho que huyendo retumba y traquetea, ¿no sentís al pasar junto por junto al mismo corazón de nuestras tierras algo así como algún fuerte deseo que se changuen del chisme toda la rueda pa' quedaros aquí, junto a nosotros, pa' endulzar una mijina nuestras penas, pa' rumiar nuestro pan y pa' empaparos en la sal del suor que nos chorrea? Vosotros que atendéis a las lerturas sin que hay los hierros ni las huellas, que asina como el tren vais por la vía retumbando y depriesa. Tiene guasa, pero el primer poema de algo parecido a literatura vernácula extremeña empieza con un poema dedicado al tren, como lo habéis escuchado, ¿no? Porque, bueno, con permiso del poeta Gabriel y Galán, pues fue Luis Chamizo, en este Mijón de los Castúos, el primero que, como decíamos, empezó a desarrollar algo que podíamos llamar literatura extremeña, ¿no? El poema del que hemos escuchado un fragmento es un conjunto de ideas de Eslavazá. Uno no sabe si es una crítica a la clase alta, esos que atienden a lerturas y ciencias, que viaja en misericordia entre tanta penuria, o si es una mera súplica, si es una llamada a la calma, si es admiración ante la obra de ingeniería. Sí que predomina, o eso me parece, en toda la obra, una jerga que da a entender como que hay algo de ultraje, ¿no?, en la fuerza de la máquina, de ese bicho que retumba en medio del campo frente a la paz miserable de los campesinos. Esos versos de que asina como el tren vais por la vida retumbando y deprisa son quizás un alegato frente a la soberbia industrial, porque el tren indudablemente es violento. Y esa violencia es el germen de una copla flamenca muy típica de las Soleares y que a continuación escuchamos en boca de Joselero de Morón. Esa copla dice así: yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Thank you. Iago. Me juega un consejo de guerra. Me juega un consejo de guerra. Que si me ven hablar contigo, primita y en pue, en tu tierra. Compañera de mi hermano, primita y en pue, en tu tierra. En aquella primera era yo si día en aquella primera yo si día y estaba perrengue y el juegue bobo. Oh, mira al cielo y mao, arabilla. Con la misma violencia que lleve al ferro. Olé, olé. Y sigue el canto de mi padre. Sí. Tras de la cruz de la iglesia. Vestida de un negrito luto, y alta fatiga y vivita gambiene, y el que no lo logra su gusto. Hay la calle nueva que se alborota, hay por el pini y sambo. Tremenda soleada de José Lerao y tremenda copla. Vamos a seguir haciendo hincapié o señalando que reclamar un tren digno, aun cuando estemos de acuerdo, no deja de ser un poco iluso, porque el tren, como toda obra de ingeniería que se escapa a los posibles de una asamblea libertaria, una comuna hippie o una comunidad de vecinos, como toda empresa que implica al capital y al Estado, va a estar siempre destinada a apuntalar el sistema. Lo ha sido así siempre. Que nos pongan el caramelo este de que si nos sirve para conectarnos con nuestros amigos, que para ser viajeros y esas cosas, es una chuminá. Porque lo fundamental y lo único que justifica que un Estado se gaste tal cantidad de dinero es que sirve para facilitar el tránsito de mercancías y de mano de obra, que a veces parece que se nos olvida. La historia lo demuestra. El primer tren andaluz se construyó entre Jerez y Puerto Real para transportar el vino que se hacía en Jerez hasta el puerto para que fuera camino del Reino Unido. Mirad la casta de ilustres jerezanos, y los empresarios y señoritos que vienen de allí, desde Primo de Rivera hasta Ruiz Mateo, y entenderéis bien a quién benefició el primer ferrocarril del sur de España. El resto de trenes andaluces y de tierras del sur fueron para lo mismo. El Estado ponía las infraestructuras que los caciques necesitaban para montar su imperio. Al abrigo de esas vías, lógicamente, pues se generaban unos puestos de trabajo, unas migajas, no nos engañemos, que siempre pues es la zanahoria que se nos ha puesto y se nos pone a la gente de a pie para que justifiquemos, incluso para que deseemos, un modelo de desarrollo ferroviario que en España está diseñado en pro del beneficio de una jauría de señoritos. Nos gastamos un montón de dinero público en un transporte que aumenta las desigualdades sociales y encima tenemos que andar mendigándolo. Cuando no se construía para el tráfico de mercancías, se construía para el traslado de obreros. Y es ahí por donde el tren pues entró en la vida cotidiana de muchísima gente. Hay multitud de letras flamencas sobre este tema. El tren es muy habitual en muchas coplas, pero quizá una de las más famosas y que a lo mejor conocéis es esa que canta el Chano Lobato por alegría, cuando dice: en ese tren chiquetito de Matagorda, que para arrancarse hacen falta palmitas sordas, si no hay salero, niña, se duerme el maquinista y el fogonero. El tren de Matagorda era el que trasladaba precisamente a los gaditanos al astillero de la factoría de Matagorda. El tren, por tanto, estaba unido en la mente de la clase humilde a la posibilidad de obtener un empleo, bien directa o indirectamente, ¿no? La llegada del ferrocarril era siempre una buena noticia, en lo que constituye otra pirueta genial más del caciquismo de Estado. Es una especie de vivan las caenas, pero en versión laboral. A continuación, vamos a escuchar unas bulerías maravillosas de María la Burra, una fantástica cántabra jerezana, que retrata muy bien esta escena, esta circunstancia que comentábamos. Dice María: en la máquina pita en la estación de Altronera, los gitanos corriendo, que ha llegado la máquina utrera, que arrastra los vagones, que acarrea la comida para toditos los trabajadores. Pudiera parecernos al principio que habla de una llegada de alimentos sin más en tren, ¿no? Pero esa puntualización final de que acarrea la comida para toditos los trabajadores no deja lugar a dudas. El tren no trae alimentos a la población, sino se la trae a los trabajadores. Es decir, el tren, otra vez más, como sustento, como anhelo y como oportunidad. Mi vestido cogí y mi tocora. Thank you. qué vergüenza. Maíta, qué vergüenza. Se enteren los gitanos que mi fraguita también está. El transporte de trabajadores, que no deja de ser también transporte de mercancías, en este caso de fuerza laboral, a veces fue más aparatoso y necesitaba de un diseño un poco más conciso y más grande también, ¿no? Estamos hablando de la planificación estatal para favorecer los flujos migratorios, de la sustracción de fuerzas de trabajo a las comunidades rurales, fundamentalmente Galicia, Murcia, Extremadura y Andalucía, para entregárselas a las comunidades cuya industria se quería impulsar, principalmente Cataluña, Madrid y País Vasco. En el Museo de Historia de la Emigración, que está en San Adrià del Besòs, en Cataluña, podemos encontrar algunos de esos vagones de los que podríamos llamar trenes del Infojobs. Es un museo dedicado a la memoria y al sufrimiento de tantos y tantos migrantes. Es un museo digno de visita que algunos, y bueno, pues sobre todo ahora, pues deberían tener en cuenta cuando abanderan esa falacia de que algunas regiones han crecido a pesar del Estado, solo sobre los hombros de su propia pujante burguesía local, ¿no? De su ingenio y de su capacitación. Y nada más lejos de la realidad, el Estado franquista, con el punto de inflexión del plan de estabilización económica del 59, planificó un desarrollo industrial para favorecer cinco regiones industriales. Eso, en fin, es que solo hay que irse a los documentos, es que incluso se cuentan esos documentos cuántos emigrantes se van a sustraer del campo, ¿no? Para dotarles de esa mano de obra necesaria a esas regiones industriales, no dudó el Estado en poner las infraestructuras al servicio de tal empresa. De esa época datan los trenes de la migración con destino a Barcelona. Por una parte estaba el sevillano, que salía de Sevilla. Luego estaba el tren extremeño, también llamado Botejara. Estaba el Sangay, con origen en Galicia. O estaba el Transmiseriano, ojo con el nombre, Transmiseriano, que hacía la ruta desde Andalucía Oriental a través del corredor del Mediterráneo, parando en numerosas localidades de Murcia, ¿no? La carga simbólica de esos trenes permanece intacta en las comunidades de origen de todos esos trabajadores. Si el tren en sus primeros años de construcción se asociaba, como decíamos, a trabajo, a oportunidad, pues a partir de su uso como transporte de mercancía humana lejos, empezó a cargarse de funestas connotaciones, porque el trabajo estaba fuera, muy lejos, y no hay nada peor para la clase humilde que desprenderse de su entorno, de su casa y de su gente. No lo olvidemos ahora ni nunca cuando hablamos también de los extranjeros que vienen a España. Sobre esos episodios dolorosos de la despedida, de la emigración y de la pérdida del hogar, vamos a escuchar ahora una fantástica comparsa, es la del sevillano en el Carnaval de Cádiz de 2011. Hace 50 años un tren que llamaban sevillano, aquí vuelve de nuevo otra vez para los que se olvidaron. Ese tren donde muchos subieron, aún sabiendo que no volverían, buscando otra vida, cantando se fueron. Andalucía, yo que soy un humilde migrante, sé que voy a llevarme la sangre. Libertad a vivir, libertad a morir, y en el corazón las llaves que me devolverán a ti. No sé si les pasa como a mí, pero bueno, es difícil no emocionarse a veces con las agrupaciones del carnaval. Vamos a seguir. Una cosa que siempre me ha fascinado es el clasismo descarado del servicio de ferrocarril. Hasta hace no mucho pues se viajaba en primera, en segunda o en tercera. Tenías que elegir la clase. Si es que al final va a resultar que los de Renfe son marxistas, ¿no? En fin, denominaciones aparte, ¿cómo coño es posible que haya distinciones en un servicio público? A ver, ¿alguien se imagina en un quirófano teniendo que elegir entre cirujanos de primera y de segunda? ¿Entre prótesis de segunda o de tercera? ¿Usted, señora, quiere vacunas para el niño de primera o de segunda? Es que es acojonante, ¿no? Pero en fin, es acojonante, pero muy ilustrativo también de para qué se concibe el tren. Luego es muy curioso el cambio de denominación. Ahora, hace no mucho, ¿no? Lo han suavizado un poco por cosas de estas del branding, digo yo, y ahora puedes viajar en turista o en preferente. Pero es que la clase turista es la más pobre, es la más barata. Digo, pero si los turistas... Pues, hay que tener dinero para ser turista, en fin. Acordaos de mí cuando dentro de muy poco le cambien el nombre y se llame viajar en clase viajera o aventurera. Ya veréis. Porque la palabra turista ya empieza a estar un poco quemada. En fin, que esto de la división por clases en el tren sea tan, tan descarnado, pues ha propiciado que en el flamenco se use como recurso literario para esto de considerarse de una clase o de otra, o de desear subir, de la clase media aspiracional y estas cosas del aznarato. Ahora, en esa línea, vamos a escuchar dos interpretaciones en esta peculiar batalla de gallos que a veces hacemos aquí en el Café de Silverio, de una letra por Soleares muy conocida. Es una letra que dice: yo no me subo en el tren, ni en segunda ni en tercera, que una vez que yo me monte tiene que ser en primera. Y acaba: vámonos prima, vámonos, vámonos, que se va el tren y no lo alcanzamos, con algunas variaciones, ¿no? La primera versión que vamos a escuchar es del primer disco de Miguel Poveda. Es un disco que grabó Poveda después de ganar el Festival del Cante de las Minas con tan solo 22 años. La verdad es que es un Poveda imponente, ¿no? Con 22 años es un milagro como canta estas Soleares. Vamos a escuchar solo el último fragmento, ¿no? Y luego vamos a escuchar la misma Soleares, la misma parte de la letra, en interpretación de Mairena. Que si la de Poveda es una buena interpretación, Mairena, pues lo pongo después para que os deis cuenta de cómo se puede poner los puntos sobre las íes. En fin, me gustaría que prestarais atención a la forma en que el toque y en general toda la interpretación se va como apresurando para ilustrar de forma tremenda eso de que se va el tren y no lo alcanzamos. Vais a ver que al final, cuando la Soleá rompe, se va como acelerando y bueno, es una ilustración de la letra preciosa y maravillosa. También me gustaría que pusierais punto, porque en la interpretación de Mairena, la segunda que vamos a escuchar, empieza con otra letra que a mí me parece también de estas cosas enigmáticas del flamenco, ¿no? Que dice: mira qué cosa más rara si una mano lava a otra y las dos lavan la cara. En fin, pues os dejamos con estos dos fragmentos de Soleares sobre las clases del tren. La primera de Miguel Poveda, de su disco Viento del Este, que grabó con tan solo 22 años, y la segunda de una interpretación histórica de Antonio Mairena. A disfrutar por Soleares. Yo no me subo en el tren, ay, ni en segunda ni en tercera, ay, que una vez que yo me monté tiene que ser en primera. Vámonos, vámonos. Thank you. El final es increíble. Vámonos, prima, vámonos, vamos, que se va el tren y no lo alcanzamos. Nos parecía de verdad que el tren se estaba yendo ya. Es que, en fin, son estas cosas del flamenco que a veces se destacan poco, que es su capacidad para dibujar escenas con su propia musicalidad. En fin, se les dice a los extremeños que en 2020 y tantos van a tener un tren digno. Pero un tren digno, o sea, de los de verdad. Un ave, ni más ni menos que un ave. Es un disparate que, por desgracia, siempre encuentra cómplices entre los habitantes de los puntos de destino. Parece que uno se siente agasajado por la llegada de esa obra genial que es la alta velocidad. El modelo de AVE en España es un cachondeo. Somos el país del mundo, me parece, que con más kilómetros de trenes futuristas. Así que, bueno, la idea, no nos engañemos, es genial. Desde un punto de vista, es genial. Es decir, se desgracian los servicios públicos, se empobrecen y se destrozan para luego venderte una panacea salvadora que cuesta una millonada, ¿no? Se hace con el tren, pero bueno, también con la educación, con la sanidad. Los únicos beneficiados en toda esta martingala son evidentemente los adjudicatarios de unas obras costosísimas. Os podéis imaginar que son los florentinos y compañía. En España, la construcción del ferrocarril hasta unía desde el principio de los principios al pelotazo. Era una forma más o menos sutil de repartir dividendos entre los potentados. Tomar contratos por aquí, por allá. No imagináis la cantidad de apellidos y empresas ilustres que deben su fortuna a la construcción de las vías férreas. Pero es que la historia se repite siempre. Pero siempre, siempre. Os voy a poner un ejemplo que, bueno, que seguramente conozcáis. Y es Abengoa, ¿no? Esa empresa pufo, estafa, cachondeo, que ha participado en las millonarias adjudicaciones del AVE. Pues esa empresa está dirigida por los hermanos Benjumea. Este apellido ya igual os suena a los que lleváis viniendo al Silverio un año, ¿no? Porque uno de ellos, de los hermanos Benjumea, es el marqués de la Puebla de Cazalla, siendo objeto él y toda su familia de algunas afiladas letras de Moreno Galván y Meneses que hemos escuchado ya por aquí. Os recuerdo aquella guajira que pusimos que se llama Una Familia Honorable, tremenda guajira. Bueno, pues esa se refiere no a ellos, sino evidentemente a su estirpe, ¿no? El padre de estos hermanos Benjumea, son los actuales directores y presidentes de Abengoa, pues el padre de ellos era sobrino del conde de Guadalhorce, que fue el primer artífice de la llegada del ferrocarril a España. Además de ser ministro con Primo de Rivera, faltaría más, y hermano de un ministro franquista y director del Banco de España durante la dictadura. El tal conde quebró la compañía de ferrocarril española, emigró a Argentina durante la Segunda República para quebrar la empresa que estaba construyendo el metro de Buenos Aires, y volvió a España tras la victoria del fascismo a seguir quebrando empresas públicas. Si es que lo peor de esto, sobre todo, es que encima son unos cutres y unos subnormales. Lo único que hacen bien, eso sí, es propiciar una legislación que reproduzca el modelo del pelotazo, ¿no? Y de ahí las abengoas y, en fin, todas las empresas que quieran montar sobrinos y demás. Lo del AVE, además de ser lo que es, un reparte de dinero público para empresarios del régimen, encima es que luego es prohibitivo para el que viaja. ¿Alguien de aquí se puede permitir los billetes del AVE? Porque es que, encima de caros, el problema es que vienen a sustituir o eliminar otras vías menos rápidas, las de toda la vida, ¿no? Total, que al final, si eres medianamente normal, pues estás más en lo que antes, ¿no? En el caso del AVE es evidente, pero que el tren ha sido caro viene de lejos y propiciaba algunas imágenes como las que vamos a escuchar ahora. Se trata de la gente, trabajadores y pobres en general, que viajaba en el estribo, es decir, fuera de lo que son los vagones, agarrado a algunos de esos hierros y plataformas que servían de nexo entre los diferentes coches. Como podéis imaginar, era una temeridad, pero era lo que había, y si no había dinero, pues había que agarrarse de alguna forma. Con los precios del AVE, estos que nos van a poner ahora, o los que hay, pues igual tenemos que volver a agarrarnos al estribo, oye. En fin, vamos a escuchar dos letras también sobre este asunto. Hay muchísimas, pero muchas, muchas. Y eso da idea de lo habitual que era esta práctica de montarse en el estribo. El primer cante que vamos a escuchar es una bulería de Salvador Pantalón, y dice así: aunque en el estribo esté, que muchos en el estribo suelen quedarse a pie, nadie canta en la victoria, se entrañas de mi alma, aunque en el estribo esté. Además, también hace, fíjate, hincapié en el peligro, ¿no? Y la siguiente que vamos a escuchar también es de Antonio Meirena, esta vez por Alegrías, canta: ay, desde Cais hasta La Guá, ay, si te subes en el tren, ten cuidado con el estribo, que no te vayas tú a caer, ten cuidado con el estribo, que no te vayas tú a caer. Aunque en el estribo esté, que mucho en el estribo suelen de quedarse a pie, que mucho en el estribo suelen de quedarse a pie. Nadie cante la victoria, se entraña mi alma, aunque en el estribo esté. Escuchábamos a Salvador Pantalón en un cachito por bulería fantástica, y hoy repetía en el programa, creo que es la primera vez que repite a alguien, Mairena por Alegrías, pero bueno, Mairena puede repetir y hacer lo que le dé la gana porque es el mejor. Por todo lo dicho durante este programa, los hay que reniegan o que renegamos, más en serio o más en broma, de las bondades del progreso y de una de sus formas más simbólicas, que es la que hoy nos ocupa, el ferrocarril. Es caro, es carísimo, ha sido vehículo siempre de mercancía humana, en medio de sustracción de materias primas, producto que se rifa entre las constructoras. Es un medio clasista y profundamente antidemocrático que perpetúa las desigualdades sociales y que sirve siempre y de todas todas a los intereses de los poderosos y del capitalismo industrial. La pregunta que toca hacerse ahora es, ¿queremos seguir reclamando las migajas, uniendo el futuro de nuestra tierra al capricho del ministro de turno y a las cábalas de los cuatro empresarios de siempre? Bueno, pues quizás mejor nos quedamos con nuestro poquito de miseria, ¿no? Porque, bueno, eso sí que sabemos administrarlo bien, ¿no? Nuestra miseria de cada día, esa la controlamos y, mal que mal, la vamos gestionando, ¿no? Esa reflexión, que puede hacerse, como decía, más en serio o más en broma, o más, en fin, un poco más, de una forma más cáustica, pues creo que es la misma que hace el Cabrero cuando canta lo que le vamos a escuchar ahora en un ratito. Canta un fandango de Calañas, que en su segundo lance dice, Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid, ¿quién ha visto por Calañas pasar el ferrocarril a las 2 de la mañana? ¿No? Eso de que Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid, conociendo cierto tipo de humorcillo del flamenco, conociendo a los de Calaña y conociendo al Cabrero, ya os digo yo que no es una cosa de orgullo. O sea, no es que digan que es un segundo Madrid como, bueno, es que este pueblo es la hostia. Yo creo que más bien lo dicen con esa pena que sentimos mucho cuando vemos que a nuestras tierras les condenan o les abocan a un desarrollo totalmente alejado de lo que el entorno propicia, ¿no? Ahora que estamos con todo esto del consumo de proximidad, del desarrollo sostenible, bueno, no digo ya más de la contaminación, pues a veces hay algunos que bueno, no es que seamos ecologistas cerriles, ni mucho menos, pero a veces dices, hombre, antes que hacer un AVE, pues no sé, es que igual es suficiente con cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, ¿no? Pero claro, eso ya son harina de otro costal, son berenjenales. En fin, como decía, vamos a escuchar al Cabrero, y ustedes ya luego me dirán si lo dice con orgullo o con cierto desprecio, cierto lamento, cantar este fandango de Calañas. Ahí estaba el Cabrero con estos fantásticos fandangos de Calañas, que son muy típicos suyos, por cierto, ¿eh? Algún día pronto en el Silverio le dedicaremos un programa a todos esos fandangos de Huelva y aledaño que son fantásticos, ¿no? Bueno, hay por ahí un disco que os recomiendo sobre este tema que se llama Por los rincones de Huelva, de nuestro buen amigo cantador mítico Diego el Clavel, en el que, bueno, creo que canta 60-70 tipos de fandango y es una auténtica delicia. De hecho, es un viaje, de verdad, por los rincones de esa provincia fantástica. Nos vamos a despedir hoy en el Café de Silverio con una cancioncilla de Rafael Farina, ¿no? Cantando por colombiana. No es la mejor canción de Farina, pero me ha parecido conveniente suavizar hoy un poco el programa hacia el final del mismo, ¿no? Farina fue un cantador cantante, está ahí entre medias, muy popular. Fue un auténtico gran desventa y ya vais a ver que su estilo, que es verdad que no es lo más hondo del mundo, pero al que no le falta ni una pizca de clase, pues es ciertamente propicio a popularizarse. A mí estas colombianas me gustan, ¿eh? Reconozco que sí. Aunque es verdad que, joder, le meten ahí unos arreglillos entre medias que son un poco cutres, ¿no? Y que son un poco víctimas de su tiempo, de su época, y quizás también víctimas de demasiadas ansias por este tono tan engolado a veces, ¿no? Que los productores de música le ponen al asunto. Nos vamos a despedir con esta colombiana, como decía, para suavizar un poco, porque muy pronto volveremos a la carga y necesitamos energía. Volveremos a la carga porque la realidad lo merece y nos agarra por el cuello, como la paquera de Jerez cuando canta. Y es que si no tenemos suficiente ya con todo lo que hay que hablar de flamenco y de vida y de las fatiguitas y de las historias que nos pasan, pues resulta que nuestros amigos de Vox y del PP han firmado un pacto que seguro que ya conocéis. Pues seguro que conocéis, pero no sé si habéis ido ahí al detallito, ¿no? Porque sabéis que rezan el punto 35. No sé si es el 33 o el 35, pero creo que es el 35. Pues dice algo así como que hay que apoyar expresiones populares y culturales como el flamenco y la Semana Santa. Y madre mía, es que a mí esto ya me vuelve a intento de regresar al nacional flamenquismo en 3-2-1 y es que se me ponen los pelos de punta. Fijaos que han firmado 37 puntos de mierda y le han dedicado uno al flamenco, ¿eh? O sea que yo creo que también es significativo de que la derecha, nunca, jamás se ha tomado las batallas culturales en broma y ahora menos todavía, ¿no? Por eso os decía, vamos a volver pronto a la carga. Si como sujetos tenemos la obligación moral de combatir a ricos y señoritos, como flamencos tenemos la misión histórica de volver a poner nuestras herramientas al servicio de los más humildes, a quitarle de una vez por todas el cante a los fachas. Ellos, ya veis, lo tienen muy clarito. En fin, que os vaya bien y agarraos bien al estribo porque este año va a ser muy difícil, compadre. Un abrazo. Quisiera, cariño mío, quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras. Con tus labios y los míos, que en un beso se ahondara y que no hubiera en el mundo nadie que lo separara. En el gran tren del olvido, en el gran tren del olvido, se fue mi querer primero. Y se fue con un suspiro, quitando su pañuelo, mientras que yo me quedaba llorando con desconsuelo. Caña de bambú, hoja tropical, pa' no ser como la sola, una viene y otra va. Caña de bambú, hoja tropical, las personas que se quieren nunca se deben marchar.